Es el momento de quedarnos con nuestro espacio dedicado al apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima, un apartado que les ofrecemos cada dos lunes gracias a la colaboración del psicólogo briqueño Diego Bayón, máster en inteligencia emocional. Diego, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos una semana más a través de este espacio en el que vamos abordando diferentes cuestiones de nuestro día a día con consejos para afrontar distintas situaciones. Y en concreto, Diego, hoy quieres poner el foco en las críticas. Este es el, además, programa número 15 ya, que va a girar, como decimos, en cómo afrontar las críticas. Pues así es, y bueno, antes de empezar, me gustaría citar una frase de Aristóteles, que bueno, ya iremos entendiendo, ¿no?, un poquito a lo largo del programa. Y decía lo siguiente, que solo hay una forma de evitar ser criticado: no hagas nada, no digas nada y no seas nadie. Entonces, bueno, yo creo que tiene más razón que un santo, porque al final, pues todos vamos a ser criticados y bueno, pues vamos a ver un poco a lo largo del programa, ¿no?, pues cómo reaccionar, ¿no?, ante cómo afrontar esas críticas, porque bueno, es algo que nos va a pasar a todo el mundo, así que bueno, pues vamos a ahondar un poquillo, ¿no?, en la cuestión. Por tanto, es algo que tenemos que, como primer paso, aceptar, porque no queda otra, ¿no? Dentro de lo que es el día a día, nuestra vida cotidiana, pues una de las facetas que tendremos que con las que tendremos que lidiar, pues son las críticas también de otras personas. Así es. Y bueno, las críticas pues cumplen una función, que es, bueno, primero nosotros criticamos para un poco aliviar nuestros complejos. Nosotros vamos a criticar algo que quizá, como nos molesta en nosotros, pues no queremos ser los únicos, entonces por eso señalamos, ¿no?, ese defecto en los demás. Pues ahí queda también ese primer apunte. Lo primero que querías comentarnos sobre todo es por qué nos molestan tanto las críticas, ¿no? Sí, bueno, las críticas nos molestan porque, bueno, nosotros, como he dicho muchas veces, ¿no?, nuestra mente, más que para ser feliz, está diseñada para protegernos. Entonces nosotros tenemos una idea formada acerca de nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestras habilidades. Entonces, claro, cuando algo del exterior rompe con esa autoimagen, pues claro, ahí saltan las alarmas, ¿no?, nuestra mente protectora, pues nos molestan muchísimo, ¿no?, porque un poco desmontan esa idea que nosotros nos hemos creado de nosotros mismos. Pues sería el origen de un poco por qué nos molesta tanto, que al final nos rebatan o bueno, pues le den la vuelta a algo que, bueno, nosotros tenemos una idea distinta, ¿no? Claro, y es más, si... Bueno, tenemos el poder de que nos afecte o no. Vamos a ir viéndolo a lo largo del programa, ¿no?, pues cómo tener esa capacidad. Pero lo primero que debemos pensar es que si una crítica nos molesta es porque bueno, en cierto modo pensamos que la otra persona pues puede tener razón en esa crítica, ¿no?, en ese ataque. Por lo tanto, bueno, aquí debemos practicar un autoconocimiento y decir, bueno, ¿hasta qué punto, no?, pues debo aceptar esta crítica o no. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Como tú decías, además, cuando hablamos de críticas, todos, seguro, bueno, en un apartado u otro, por un lado recibimos críticas, pero también las realizamos, digo, que estamos en ese doble papel. Así es, así es. Y bueno, claro, como decía antes, cuando nosotros somos los emisores de esas críticas, pues es porque, es curioso, ¿no?, pero es que nosotros precisamente criticamos lo que nos molesta, pero en cierto modo nosotros también tenemos esa... Si criticamos algo es que nosotros también tenemos ese defecto, ¿no?, al que señalamos. Entonces eso como que nos alivia un poco y tal. Entonces es curioso porque es nuestra forma de conocernos, ¿no? Y bueno, siempre se dice que hombre, para decir algo negativo, pues mejor nos callamos, ¿no? Que, ojo, porque también hay críticas pues que son constructivas y que no tienen por qué ser un ataque ni un tal, ¿no? A veces queremos ayudar a alguien y, pues bueno, pues le señalamos, ¿no? Normalmente deberíamos hacerlo cuando nos lo pidan, pero bueno, a veces nosotros por querer ayudar pues señalamos, ¿no?, ahí el defecto y bueno, pues con la mejor de nuestras intenciones. Bueno, pues vamos a ir viéndolo todo a continuación, pero en el siguiente paso, ¿no?, quería referirte, por ejemplo, a distintas afirmaciones que además recoges en tu libro Desbloquéate Ya, ¿no? Sí, y bueno, recordar que esta se puede descargar gratuitamente desde mi web, diegobayón.es, y bueno, también está a la venta pues en las librerías de Fábula y de Alambique. Y bueno, voy a comentarlas un poco, que creo que nos van a ayudar, ¿no? Que es justamente de la parte que se titula Miedo a ser criticado. Y bueno, una de ellas es que dice que no le vas a caer bien a todo el mundo, quizá ni siquiera a la mayoría de las personas que se crucen contigo. Y esto es algo completamente normal. Debemos aceptar que no se le puede caer bien a todo el mundo. Puede ser la persona más maravillosa y más buena, que no importa. Alguien va a chocar contigo, pero es que es algo completamente natural, ya que, bueno, pues somos muy parecidos, pero a la vez muy diferentes. Entonces cada persona es un mundo y algo de una persona pues no me va a encajar. Entonces, por lo tanto, pues es imposible, ¿no? Así que debemos aceptar esto en primer lugar. Y bueno, pues pasando a la siguiente, pues habrá personas que estén en sintonía contigo que retroalimenten lo mejor de ti y otras lo peor. Por eso es necesario apagar tu piloto automático, ya que también pues los tontos pues tienen sus palmeros también, ¿no? Y no nos gustaría descubrir que somos uno de ellos, ¿no? Y bueno, aquí lo que vengo a referirme, debo aceptar las críticas también, ¿no? Porque imagínate que yo tengo una actitud pues mala y todo el mundo pues me dice que eso está bien, ¿no? Ahí es lo que me refiero, de que todos los tontos tienen sus palmeros, ¿no? Entonces, oye, pues la crítica también es algo positivo porque nos ayuda a pensar las cosas de una manera que quizás no la habíamos pensado. Entonces, bueno, es útil, ¿no? Es útil que en la vida pues no se nos retroalimente absolutamente todo. Pues oye, pues también haremos cosas mal y está bien pues que haya esa reacción, que es la crítica. Así que eso desde la perspectiva positiva, ¿no? Cuando se trata de críticas constructivas y en ese sentido es una forma de que nos autoevaluemos, ¿no? Es útil, como tú decías, por eso mismo, ¿no? Para que nos demos cuenta de que también podemos estar haciendo algo mal, ¿no? O que podríamos mejorar. La única manera es que, evidentemente, si nosotros no lo detectamos, pues que otros nos pongan sobre la mesa esas cosas que se podrían mejorar a través de esas críticas constructivas, ¿no? Bien, ¿no? Bueno, pues debemos tener, bajar un poco las barreras, ¿no? Y decir, oye, pues mira, pues esto puede ser útil para mí. Pero también, oye, pues las críticas negativas pues también tienen su utilidad, ¿no? Primero, a ver, porque son ley de vida y segundo, debemos un poco introspeccionar mirar un poco dentro de nosotros y decir, bueno, esta crítica, vale, es negativa, ¿me molesta o no? Si te molesta es porque tu ego, tu mente piensa que quizás tienen razón, pero también por otro lado, y decir, bueno, pues mira, a lo mejor esto debo cambiarlo, pero por otro lado, si debemos saber, porque no vamos a atender absolutamente a todas las críticas, ¿no? Entonces, también debemos saber, pues, que, oye, pues esta crítica es negativa y aparte es incierta. Pues aceptarla y sin que te moleste, ¿no? Eso es complicado, ¿no? Pero, oye, si no tiene razón la crítica, pues, ¿por qué voy a seguir con ella, no? Pues nada, ¿no? Es aceptarla sin que te moleste y es una forma de averiguarlo. Y voy a pasar a una última afirmación y que dice, bueno, que te lances, que no puedes permitir no ser tú por el miedo a las críticas, ya que entonces nunca harías nada. Pues lanzarte, yo que sé, a cantar, a patinar, a pintar, a dejar un trabajo asfixiante, bueno, etcétera, ¿no? Que hagas lo que hagas, siempre vas a ser criticado, así que mejor hacer lo que te plazca y avanzar hacia una vida más libre, ¿no? Y bueno, esto es justo pues lo que es. Con la frase que he comenzado de Aristóteles, ¿no? La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada y no ser nadie. Muy bien, pues son diferentes afirmaciones que ahora vamos a ir completando. Porque, por ejemplo, aunque ha respondido en cierta forma, ¿no? Anteriormente, la siguiente pregunta, ¿cómo reaccionar ante la crítica? Bueno, pues aquí es importante saber, bueno, lo primero, no reaccionar con enfado. El enfado es un síntoma de que esa crítica, pues tu mente la ha aceptado como que tiene razón. Entonces, claro, ahí saltan las alarmas de protección y nos enfadamos y tal. Y bueno, pues eso, reiterando, ¿no? Que si nos enfadamos, si nos afecta esa crítica, es porque en el fondo nosotros pensamos que puede ser verdad, ¿no? Lo que pasa es que también puede ser lo contrario, quiero decir, porque si una crítica creemos que es inadecuada o que no es cierta, también nos vamos a enfadar, ¿no? Incluso doblemente. Bueno, sí, tendemos a eso, pero no tiene por qué ser así. Hombre, todos queremos mantener nuestra autoimagen, por supuesto. Y si si nos calumnian y tal, ahí, hombre, nos vamos a enfadar, pero debemos pasar a la acción. Yo me refiero más a la crítica fácil, ¿no? No una crítica grave. Y entonces ahí es cuando decimos, oye, pues mira, si ¿por qué me voy a enfadar si sé que esto no es cierto? Y hay cosas pues que no puedes, como no podemos controlarlo todo, pues, oye, debemos aceptarlo y decir, bueno, pues ya está, si es que no es verdad, y yo sé que es verdad, yo sé quién soy, la gente que me conoce de verdad sabe que eso pues no es cierto, entonces por lo tanto yo decido si dejar que esa crítica me afecte o no. Entonces, bueno, también, oye, pues como decíamos antes, si es, hay que escuchar todas las críticas y también, como veremos un poco más adelante, conocerte muy bien. Entonces, saber si una crítica debemos aceptarla, porque oye, hay gente que está dispuesta a ayudarnos y bueno, y nos van a dar buenos consejos realmente. Bueno, pues eso sobre cómo reaccionar ante la crítica. ¿Cómo sabemos si aceptar o no una crítica? Bueno, pues ¿cómo saber si aceptar una crítica? Mira, lo primero, nosotros tenemos nuestras metas, nuestros objetivos, entonces esa crítica nos está ayudando a quitar algún obstáculo que nos lleve hacia lo que realmente queremos. Por ejemplo, yo pues quiero aprender a bailar y me dice, oye, es que te veo inseguro, tal, no te sueltas. Oye, pues mira, es que a lo mejor es verdad que yo no me suelto, entonces, oye, pues debo aceptar esa crítica e intentar ser más seguro, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Después, ¿está hecha esa crítica asertivamente o parte desde la maldad de la persona, ¿no? De la envidia o de... Entonces, bueno, pues si yo, por ejemplo, en este ejemplo del baile, ¿no? Pues veo que esa persona pues es que siempre está criticando a todo el mundo, que realmente lo hace pues por molestar o por envidia. pues bueno, le voy a dar menos valor a esa crítica, ¿no? Y bueno, eso, que si también es importante saber si nace desde la ayuda que nos quieren brindar o desde otra parte de más fea, ¿no? De la persona. Y bueno, eso, debemos aceptar las críticas, pero también debemos estar seguros de nosotros mismos. Y en ese sentido, digo, precisamente lo que llega a continuación, ¿no? Cuando hablas de establecer un liderazgo vital, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, pues esto quiere decir, como hemos ido diciendo, ¿no?, a lo largo del programa, es muy importante que nos conozcamos, ¿no? Porque si uno se conoce bien, no le van a afectar las críticas. Entonces, como hemos dicho, no vamos a estar siempre, siempre, siempre expuestos a las críticas. Pero claro, si atendiésemos a todas, pues estaríamos todo el día en la cama, súper depresivos, sin hacer nada, ¿no? Entonces, oye, pues saber que, bueno, conocerte, ¿no?, conocer tus valores, saber quién eres, para evitar un poco, pues ese, que nos afecte continuamente, ¿no?, las críticas. Así que, bueno, como he dicho en las afirmaciones, pues, oye, hay que lanzarse, hay que aceptar que no le vamos a caer bien a todo el mundo, y ya está, y, oye, atender las críticas de la gente que de verdad te quiere, que de verdad te aprecia, y de lo demás, pues mira, no dejar que te afecte. Como he dicho antes, nosotros tenemos el poder de darle importancia a eso. Bueno, al final, cuando nos enfadamos ante una crítica que no es cierta, lo que le estamos dando es poder a la otra persona para hacernos daño. Entonces, ahí es importante decir, oye, pues mira, esto vale, esto han dicho de mí, pero realmente yo no soy así. Así que hay que estar seguros y no dejarse, porque si no, al final, lo que acabamos haciendo es encerrándonos en nosotros mismos y adquiriendo pues conductas de inseguridad, de miedo, y bueno, y eso pues es precisamente lo que no queremos. Pues ahí quedan esos consejos, como casi toda la vida, ¿no? Habría que quedarnos con un punto medio, ¿no?, por lo que veo que comentas, ¿no? Aceptar, evidentemente, las críticas en su forma constructiva y siempre que las analicemos y nos sirvan para avanzar, pero por otra parte tampoco dejar que nos afecten tanto como para que nosotros mismos no seamos dueños de nuestras decisiones, ¿no? Claro, eso es, y nada, esto es muy sencillo. Sobre todo me quedo un poco con la frase de no conceder ese poder a las demás personas, ¿no?, de dañarnos. Nosotros debemos saber quiénes somos, ¿no?, y los que nos importan pues van a estar ahí un poquito, ¿no?, para marcarnos a veces cuando metemos la pata, nuestros defectillos, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un poco más de caso a esa gente, que normalmente es, hacemos más caso a quien no debemos y a quien tenemos que hacer caso, que normalmente es pues nuestra pareja, nuestros padres. Nos dicen y nos repiten muchas veces cosas que tienen razón, y pasamos olímpicamente. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más a esas personas que de verdad nos quieren y nos quieren ver bien, y vamos a pasar un poco de lo que dicen los demás. Esa es otra de las claves, ¿no? Lo que acabas de apuntar, es muy importante saber también de dónde proceden, de qué persona procede la crítica. No es lo mismo de alguien que con quien apenas tengamos relación, o que, bueno, pues veamos que pueda llevar cierta maldad o envidia en lo que comente, a alguien de nuestra familia, una gran amistad, que sepamos que nos quiere, que los queremos, y por tanto todo lo que nos diga va a ser por nuestro bien, ¿no? Así que ese es otro factor decisivo, ¿no? Claro, bueno, también aquí sobre todo, a ver, normalmente, por eso digo, normalmente, pues las personas más importantes que nos quieren nos van a dar buenos consejos, que a veces no, ¿vale? Por eso es muy importante el autoconocerse, conocerte tú mismo, ¿vale? Y bueno, ¿y cómo se hace eso, no? Bueno, pues mira, un primer paso no es escuchar nuestro programa de los lunes cada 15 días y ahí vamos dando claves, ¿no?, de cómo conocernos. Pero bueno, mira, esto es también un poco saber que nos enfadamos y sin tener por qué, pues una forma de, y bueno, conocer tus valores, conocer si eres inseguro o te dejas llevar más por los demás o menos, bueno, pues eso es un poco, ¿no? Conocerse a uno mismo y saber, pues, qué críticas nos vienen bien y cuáles, pues, debemos pasar, ¿no?, de ellas. Pues, y todo ello sin olvidar ese doble papel del que hablábamos al principio, ¿no? Estamos poniéndonos, cuando hemos estado conversando, siempre en el caso de recibir las críticas, pero nosotros somos también emisores de críticas, ¿no? Protagonistas realizando críticas, seguro, en diferentes momentos. Así que, bueno, pongamos cierta empatía también en ese caso, ¿no? Lo que no nos gusta, con respecto a lo que nos llega, pues tampoco realizarlo nosotros, ¿no? Bueno, así es. Y es que al final el emisor, el que dice la crítica, es porque en el fondo no se, hay una parte de sí mismo que no se siente cómodo con ella. Entonces, cuando vemos un defecto en los demás es porque nosotros también lo tenemos, ¿no? Y nos da miedo cometer ese defecto, ¿no? Entonces, al final, cuando criticamos es porque algo en nosotros también hay. Así que a ver si nos aplicamos el cuento y decimos, oye, pues mira, en vez de criticar, ¿no?, a la persona, o la ayudo de alguna forma, bueno, si quiere, que si me ha pedido y quiere que la ayude, y ya está. ¿Y por qué no fomentamos un poco más el decir cosas buenas de la gente, ¿no? Y vamos a potenciar inmediatamente algo positivo en nosotros. Cuando agradecemos, cuando damos un cumplido, cuando decimos, oye, qué bien te queda ese vestido que te has comprado nuevo, o mira qué bien has hecho, o qué buen compañero de trabajo eres. Ahí es cuando vamos a activar las cosas realmente buenas en nosotros, en vez de nuestra mente, que con tal de aliviar nuestros propios complejos, pues estamos nada más que centrados en el defecto del de al lado, ¿no? Pues oye, vamos a olvidarnos un poco de esa parte fea que queremos aliviar y vamos a centrarnos en las cosas buenas de los demás, que inmediatamente se van a activar los centros de nuestra mente, que fomentan la positividad, la alegría, el respeto, ¿no? Y vamos, es instantáneo. Así que a ver si podemos ponerlo en práctica. Pues buen consejo, sin duda. Antes de finalizar, Diego, de todas formas, en torno a este tema, cómo afrontar las críticas que estamos abordando en el día de hoy, querías dejarnos un cuento, ¿no? El cuento del padre, el hijo y el burro. Como un poco reflexión al respecto de este tema, ¿no? Pues sí, bueno, Juan Carlos, tú ya sabes que me encantan los cuentos porque, vamos, lo veo un vehículo de, por ejemplo, todo lo que hemos hablado. Pues mira, se puede resumir en este cuento cortito que mucha gente conocerá, pero y bueno, y otra que no. Así que, bueno, pues os lo empiezo, ¿no? Esto es el cuento del padre, el hijo y el burro. Y bueno, pues eran un padre, un hijo y un burro que caminaban se iban hacia una aldea para ir al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues iban, el padre por un lado, el hijo y el burro. Nadie montado en nadie ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues están caminando tranquilamente y ven a un señor que está en una casa y bueno, le dicen, muy buenos días, tal. Dice, buenos días. Dice, vaya, vaya, lo que hay que ver en este mundo, que está, bueno, con el sol que está cayendo y está ahí el burro, pues sin montar. Y dicen, pues vaya, estaba criticándole, ¿no?, un poco. Dice, hombre, vaya lo que dice. Dice, bueno, pues le dice el padre, me voy a montar yo y vamos a seguir caminando. A lo mejor pues tiene razón el hombre y estamos desaprovechando el vehículo. Bueno, pues siguen caminando y ven a una señora que les dice, madre mía, el padre vaya sinvergüenza, va montado encima del burro y el pobre chiquillo está ahí andando con todo el sol que hay. Y dice, bueno, la gente aquí, pues bueno, pues se bajó el padre y montó al niño, ¿no? Siguieron caminando y bueno, ven a un anciano que había por allí y dice, buenos días, tal. Dice, buenos días, vamos, al chiquillo se le tendría que caer la cara de vergüenza. Su pobre padre, él que tiene las piernas jóvenes, y su pobre padre va andando todo el camino. Dice, vaya tela lo que hay que ver. Bueno, pues ya estaban mareados, ¿no? Dicen, bueno, pues tendrá razón. Pues ya está, se bajó el... Bueno, en esta ocasión cogió entonces el padre y se montó. Entonces se montaron los dos encima del burro. Bueno, pues siguieron caminando, ¿no? Y bueno, ven a un grupo de señoras y dicen, los ven, dicen, buenos días, está, dice, buenos días, madre mía, este mundo en el que vivimos, estamos cada vez maltratando más a los animales, el pobre burro ahí, que se le ve cansado, que no tiene fuerzas para los dos, vamos, esto es de vergüenza. Y bueno, pues ya, pues se bajan los dos del burro y cogen y entonces lo atan por las piernas, lo atan a un palo y lo cargan. Entonces, claro, entraron al pueblo y todo el pueblo pues meado de risa, ¿no? Riéndose de, bueno, ¿qué hacen? La absurdo, ¿no? De acabar los dos llevando al burro. Entonces, bueno, ¿qué moraleja podemos sacar de aquí? Bueno, pues es obvia, ¿no? No podemos estar continuamente atendiendo a lo que los demás dicen. Ahí es a lo que me refería yo de establecer un liderazgo vital. No tienes que estar seguro de ti mismo y ya está. Y mira, y a veces pues te equivocarás. Pero es mejor equivocarse que no hacer nada. Y seguramente cada decisión que tomes, sea cual sea, siempre habrá detractores y otros que lo aplaudirán o estarán de acuerdo, como este padre, este hijo con su burro. Pues sí, pero al final tienes que avanzar. No te puedes quedar estancado, o tenemos mucho miedo al cambio, porque además también precisamente las personas más cercanas, como que les descuadramos, están acostumbrados a que seamos de una manera, y si cambiamos, incluso queremos cambiar para mejor, va a haber personas que les va a sentar fatal, porque están acostumbrados a una versión de ti que bueno, pues que a lo mejor es complaciente, que a lo mejor es tal. Entonces, en cuanto sacamos un poquito de seguridad, va a haber personas que nos van a criticar y que les va a parecer fatal eso que estamos haciendo, pero quizá es que ese cambio nos viene muy bien y es lo mejor para nosotros. Por eso digo que lo más importante es autoconocerse y saber hacia dónde queremos ir. Pues con ese último consejo, sin duda, nos quedamos esa recomendación hoy en torno a cómo afrontar las críticas, algo de nuestro día a día. Esto es continuo y bueno, pues es otra de las facetas que, por ejemplo, hemos podido abordar el día de hoy, pero como nos decía, de todas formas, antes de concluir, digo, en tu libro Desbloquéate Ya, dentro de uno de los capítulos, pues pones el foco de atención precisamente en ese tema. Sí, y nada, bueno, espero haber aportado algo, ¿no?, en este tema, ¿no?, que está tan al día, ¿no?, como son las críticas y el ser criticado y el criticar nosotros. Así que bueno, sí, uno de los capítulos se llama Miedo a ser criticado. Entonces, bueno, ahí pues explico un poquito las afirmaciones esas que dije antes y propongo algún ejercicio para desbloquear ese miedo. Pues nos quedamos con ese tema en el día de hoy. Diego Bayón, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y te esperamos dentro de 2 semanas. Pues nada, deseando de estar de vuelta y nada, que espero de corazón pues haber dado un poquito de luz a esto, ¿no? Y bueno, y siempre animar a la gente a que se quiera y que esté segura de sí misma. Muy bien, lo dicho, gracias, un saludo. Hasta pronto.